Estamos aquí en la segunda emisión de Geek MX. Hoy vamos a reseñar Fear 2. También vamos a hablar de las diferencias que tiene el juego entre las consolas 360 y PlayStation 3. Vamos a reseñar también Street Fighter 4, Resident Evil 5 y el esperado Killzone 2 para los dueños de PlayStation 3. Comenzamos. Estamos aquí, nos acompaña el Aitor, su maquero favorito. Tenemos también aquí al Windowsero Juan Lomán. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué nos platicas, Juan? Pues aquí nada nuevo. Nada nuevo. Y tenemos también al experto en descarga directa, el Daniel Escalante. ¿Qué pasó, Juan? ¿Cómo Juan? Yo soy Daniel. Por eso, Juan Aitor. Ah, perdón. Daniel, ¿cómo estás? Y su servilleta, Daniel Bermúdez. Y pues ya, sin más ni menos, empezamos con las noticias. Venga, vamos para allá. Hoy vamos a empezar con Microsoft anunciando ya por fin las 6 diferentes versiones que va a haber de Windows 7. Después de toda la burla y problemas que hubo con tantas versiones de Windows Vista, volvemos a tener ese mismo problema con Windows 7. Vamos a tener la versión de Windows 7 Starter, que va a ser principalmente para países en vías de desarrollo. Tenemos la versión Windows 7 Home Basic, que esa va a ser la versión que va a predominar en las laptops de bajo nivel y que es muy parecida a la versión Home Premium. Esa también, o sea, es la otra versión que tenemos. Esa ya va a venir en laptops más avanzadas. Esta ya incluye los efectos tipo aéreo y aparte ya tiene lo que es el Windows Media Center. Aparte de estas, tenemos todavía el Windows 7 Professional, que es principalmente va a venir ya para OEM, para todas las compañías que se dedican a vender computadoras. Y tenemos también el Enterprise, que ese sí va a ser, se va a especializar las licencias para compañías y para gobiernos y gente que necesite muchas licencias. Y tenemos por último Windows 7 Ultimate, que ya es el que incluye todas las versiones y todas las características especiales que veníamos viendo ya en Windows Vista. Juan, tú puedes comentar un poquito de qué es lo que ya incluye Windows Ultimate, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene de especial Windows Ultimate? Pues sí, bueno, los Ultimate Vista, Extras, ¿no? Se llaman así. Sí, los Ultimate Extras. Realmente no ha habido mucho de Ultimate Extras, más que algunos juegos, contenidos de video para tu escritorio. Ah, como el Dream Scene, ¿no? Que es un video, o sea, un fondo de escritorio en video. Animado, también con plugins de Stardock puedes tener contenido generado por tu computadora. Que pues bueno, es interesante para... Que muchos se quejarían que es muy caro Windows Ultimate para lo poquito que trae, ¿no? ¿Cuánto va a costar? Pero aunque en realidad está bien que... Se rumora que va a salir en $320. Las cosas de business con las cosas de hogar sí las reúne. Y por ejemplo, lo que a lo mejor no muchos ven es que el Vista Ultimate también trae el IIS, por ejemplo. Lo puedes usar como servidor bien. Web y otras cosas que no traen los otros. Entonces, sí son cosas que a lo mejor un gamer común no usaría nunca, pero pues está útil que integre. También lo del escritorio remoto me parece que no lo integran. Sí, no todas las versiones lo tienen. No todas las versiones. Lo que a mí sí me gusta mucho del Ultimate es que puedes restaurar a versiones anteriores de algunos archivos. Eso sí llega a ser muy, muy útil en el Windows. De copias fantasma, Shadow Copy, ¿no? ¿Cómo se llama? Está muy bien. Perfecto. Bueno, pues yo voy a hablar aquí ahorita. Pues nos enteramos que hackers han estado usando tickets de... ¿cómo se llama? Tickets de estacionamiento para infectar a las computadoras. Bueno, pues esto lo hacen mediante haciendo un ticket que aparentemente parece bueno a la hora de meterlo toda a la página de... Tú meterte a la página de esta compañía, pues empiezas a descargar virus, troyanos, malware, gusanos, malware, sí. Sí, pues o sea, parecen multas reales, ¿no? Ajá, exactamente. Pero en realidad, en lugar de traer la dirección correcta del gobierno, traen la de... Sí, una especie de desgraciado. La de un desgraciado, exactamente. De phishing en la vida real, ¿no? Sí. Offline phishing. Sí, claro. Pero sea malo o no, muy inteligente, la verdad. Bastante. Muy inteligente. Ingenioso. Digo, ¿a alguien se le hubiera ocurrido regresarse a algo físico? No. Hasta que empiecen a tener certificados de autenticidad, los tickets de... Sí, los van a tener que repartir por SSL, ¿no? Sí. No. Y firmados. Y aparte firmado. Bueno, pues en otras noticias tenemos que el creador de MySQL, o como le quieran llamar, MySQL o MySQL o como sea que le digan, MySQL para los cuates. Ay, depende. Michael Widenius acaba de anunciar que va a dejar Son. Para los que no sepan, MySQL o MySQL, no me decido. Hace como un año fue absorbida toda la compañía por Sun Microsystems, y pues actualmente está muy desilusionado por el enfoque que le ha estado dando Sun a MySQL, y ha decidido dejar la compañía para hacer su propia compañía, en donde él mismo va a acabar, estaba él haciendo un engine nuevo para almacenar la base de datos que se llama Maria, y pues él piensa terminarlo por su cuenta. Pues bueno, siempre estuvo criticando las prácticas de Sun, de aunque lo volvió código libre, la edición de ese código no es totalmente libre, está sujeto a revisiones. Sí, siempre toda la gente, bueno, yo que estoy un poquito involucrado con todo lo que es open source, bueno, el movimiento de software libre y open source, siempre el Sun siempre ha tenido un poquito de problemas. De problemas con la comunidad por precisamente poner muchas... O sea, la licencia sí es libre, pero pone muchas trabas para modificar el código y para contribuir al código. Y pues es algo que a la gente no le gusta. ¿De qué chiste sirve que la licencia sea GPL o lo que sea, pero si no puedes contribuir tú al código, ¿no? Sí, pues sí, ese claro. Es el fuerte de la licencia. Y pues es lo que este mismo Michael Widenius cree que debe ser mucho más libre. Y también hubo mucha controversia el año pasado cuando se sacó la versión 5.1 por parte de Sun. Y el mismo creador de SQL, bueno, de MySQL, dijo que no estaba listo todavía para sacarlo, tenía muchos bugs. Pues ahí se armó mucha controversia. Pues venga, una cosa bastante interesante es que la gente prefiere instalar en sus PCs Hackintosh que un Linux. Está muy interesante, pero ¿no lo crees? Porque... ¿Por qué será? Bueno, lo que... Por la moda. Nah, bueno, sí, porque claro, es moda. Espera. ¿Ya cabe? No, ¿verdad? Bueno. Michael Scherr calienta si no dejas contestar, maldito. Michael Scherr publica los resultados sobre qué sistemas operativos están en red. Se supone que Windows XP se lleva el 63%. El 22% se lo lleva a Vista. macOS 10.5 se lleva el 5. El 2.74 se lleva el macOS 10.4. Y lo demás pues son 1.37 es Windows 2000 y el 1% es macOS, pero en versión Hackintosh. Mientras que aquí dice que solamente el punto tantos se lleva a Linux. ¿Cómo la ves, Bermúdez? ¿Punto tantos? ¿Cuánto es el punto tantos? O sea, aquí maneja punto 40, pero si tú me quieres dar la razón, tú sabrás. Pero yo digo que es más que una moda, ¿no? Yo porque... Es más que una moda. Moda, mis pelotas. Nel. Porque ve, es mucho más fácil instalar en Mac, y además es mucho más fácil instalar en Mac. Sí, sobre todo por los drivers. Hackintosh ya trae sus drivers. Instalar Linux es mucho más fácil que instalar Hackintosh. Bueno, sí, por los drivers, pero... Es mucho problema instalar Hackintosh. Entonces, imagínate. Hacer creerle a Hackintosh que realmente está corriendo en una Mac. Pero imagínate, prefiere la gente echarse esa bronca que meterse en Linux. Es que no. Porque ¿quién sabe qué es Linux? Exactamente. A ver, dime tú, ¿quién sabe qué es Linux? Bueno, sí, eso sí, tienes toda la razón. Pero aún así. Y aparte de todo. Ese es el gran problema. Nadie sabe qué es Linux. Pero no es porque sea más malo, sea más bueno o lo que sea. El problema es. Es el Linuxero, déjalo. Nadie conoce qué es Linux. O sea, no tienen una idea clara. De lo que es Hay gente Ese que está es más extrema, problema. Le preguntas qué sistema operativo tienes y te dice Word, Office, Messenger, Word. Sí, no. Entonces, o sea, también es lógico. No, pero aparte de todo, todavía hay gente que cree que todavía Linux es pura tu pantalla toda en negro. Ah, sí, la línea de código. Claro, sí, o sea, es que ese es el problema, o sea, de que no vamos a decir que si es un buen sistema operativo o un mal sistema operativo. Porque ya sabemos que es un buen sistema operativo. Muy desconocido. Ese es el problema sí, que tiene. Sí, o te dicen, ah, sí es el que usan sí. los hackers, ¿no? Pero, pues, pero bueno, ese es el miedo que la gente le tiene. Mucha gente le tiene miedo, pero tú me vas a dar la opción de que sí es más fácil instalar Linux que Hackintosh, ¿sí o no? Tú lo has hecho. Pues yo prefiero instalar Hackintosh, ¿eh? Pero, o sea, prefieres usar, pero ¿qué es más fácil de instalar? Un Hackintosh, sí, es Linux, pero un Mac completo es mucho más fácil instalar un Mac en una Mac. Eso lo has dicho. Exacto. No, pero aún así, cuando yo formateo mi Mac o tengo que hacer mil cosas, se tarda media hora, mientras que la porquería de Linux se tarda más, güey. Vista se tarda 20. Ay, no es cierto, estás pero reinstalar. Vista se tarda 20 minutos. Es cierto, ya lo hice. A ver, nada más, perdón, no sé qué hayan hecho ustedes, pero yo en Linux me tardo en instalar menos de 15 minutos. Ah, sí, la verdad. Yo cronometré. En Linux se tarda menos. Una instalación de Vista en mi PC y desde que estaba metiendo el disco en la unidad hasta que ya estaba usando Windows. Sí, son como 13, 15 minutos, o sea, es muy rápido. 15 minutos, sí, claro, casi exactamente 15. Yo, sí, ahí sí, perdóname, Héctor, pero sí. Yo también he instalado varias veces Vista y, o sea, a mí me... De XP, de instalar XP te echabas fácil XP, 40, 45 minutos. No, con una Vista, hora, una hora. Una con hora. Vista ya te puedes echar 15 minutos, nada más que también hay que entender que cuando terminas de instalar Ubuntu, ya tienes Office, ya tienes un programa de edición de imágenes, sí, ya tienes incluidas. Una paquetería muy completa. Cuando terminas tú de instalar Vista, ¿qué tienes? Nada. Tienes Reverse, tienes Paint y no, tienes WordPad. O sea, eso es lo que tienes. Jodido. Y cuando tienes Mac, cuando terminas de instalar Mac, tienes todo el iLife, ¿no? Sí, está incluido iLife. O sea, también de los tres, Vista yo creo que es el que se ¿el podría instalar un poquitito más rápido, pero pues es el que más vacío te deja la computadora. Y todo a comprar. Aunque también no toda la culpa es de Microsoft, luego quieren poner cualquier cosa y... Y se van en contra de Microsoft, claro, o sea, como, sí, como no siempre le atacan... Como Opera, ¿no? Así como, de, pues ajá, ya exacto. No pongas Internet Explorer porque... Sí, porque es este... Monopolio. Monopolio. Y luego, ¿cómo quieren que baje el Opera? ¿Quién sabe? Es tu bronca. Bueno, con la terminal, yo creo, ¿no? Sigue, Bermúdez. No, ya me cansé, ya me hiciste matar. Bueno, tenemos que... Intel ha lanzado ya el Alpha 2 de Moblin, que es una... Pues un sistema operativo y una interfaz gráfica para las netbooks, que están principalmente basadas en Atom, qué raro. Y más que nada porque Intel quiere darle ese empuje a las... para que Linux empiece a correr en las plataformas basadas en Atom. Esta plataforma incluye lo que es el escritorio XFCE, que muy probablemente vaya a cambiar en un futuro. Pero ya ahorita tenemos versiones que ya funcionan correctamente en una Acer Aspire 1 o por ejemplo en la Dell Mini 9, que está chulísima, ¿sí o no? ¿Ya la vieron? Esa máquina sí es una belleza. Nada de que una MacBook Air. No, es que bueno, sí. Ya no empezamos. Y pero también hay que señalar que apenas está en un estado alfa, o sea, ni ha llegado a beta, o sea, es sí, muy, muy, está muy experimental y puede crashear mucho. O sea, nada más es para que la gente lo vaya, bueno, no la gente, sino los desarrolladores lo vayan conociendo y probando, ¿no? Venga. Vas escalante. Bueno, yo les voy a tener igual noticias de Intel. Intel está desarrollando un chip que pretende con esto llevar los 1080p a los dispositivos móviles, utilizando un conjunto de instrucciones SIMD, que es el Single Instruction Multiple Data. Con esto pretenden incrementar la velocidad de un CPU. Han logrado también reducirlo más bien a 8 veces. Traigas. Sin embargo, pues lo que cabe aquí señalar que es sigue, que a ver, la alta definición. Espérate. Sin embargo, aquí queremos decir que para qué queremos tener alta definición si los móviles. Y las pantallas no llegan a tanto, ¿verdad? No llegan a tanto. Pero aquí es lo interesante del asunto. Por ejemplo, en los dispositivos que se les integre una salida de video, podríamos integrar, así como el Nokia en digo, este ya momento. Hasta el N95 ya trae una salida de video, ¿no? Claro. Y sí. Ahora, o sea, imagínate que ya pudiera decodificar video en 1080p. Uf. No, y de hecho me parece que un nuevo celular que acaba de salir, Samsung, ya trae una salida HDMI. Sí, trae salida HDMI. Ah, es me una... parece que también está más grande para el celular. Con proyector integrado, ¿no? Un proyector pico. ¿Qué? No, ¿cuál? Eso no sé si no lo había habido. ¿Dónde? Bueno, es que luego bueno, quieren meterle cada cosa a los celulares. Según yo es de Samsung. Esto sería mucha ventaja para, por ejemplo, traer un video y conforme se va también incrementando el dispositivo de almacenamiento, las micro SD cada vez son más mayores. Entonces, pues estaría muy padre, ¿no? Traer tu película en alta definición, llegas en tu celular, lo conectas a una televisión Full HD y vengo ya qué reproductor de Blu-ray ni qué nada, o sea, lamentablemente a los discos. Exactamente. Lamentablemente esto no va a llegar hasta 2022, 2012 o 2013, por ahí. Pero va a llegar a los países desarrollados, compadre. Aquí quién sabe. Ah, sí. No, o sea, va a llegar a dispositivos. Aquí no estamos tan atrasados en dispositivos. Leve. Pues así, pero no estamos tan. Ya no es tanto la brecha. Sí, no. Todavía sí, Inglaterra ya les llega después. Bueno, las cosas. Aunque bueno, sí. Donde sí estamos muy atrasados es por ejemplo el PlayStation 3. Ese sí tardó un año en llegar aquí a México. No, casi 2 años. Entonces sí estuvo bastante fuerte. Bueno, pero ya lo vendían aquí en México. Distribuidores. Pero no estaba la versión respaldada por Sony, o sea, la versión mexicana. Más que con nada. Con teclado en español. Ah, no trae teclado. No trae teclado. Más que nada, el problema de México son los distribuidores. Los costos de importación, muchos distribuidores eso tienen sí que pasar por mucho trámite y para poder traer. No importa. Ya, Juan. Sí, venga, ya. Pero. Otra noticia. Ya, la que sigue. Pues tenemos que Sony acaba de. Bueno, lanzar una noticia, nada más. Que próximamente va a sacar un dispositivo que puede leer, identificar a una persona mediante las venas en un dedo. Es curioso esto, porque pues hasta ahora sabemos que las huellas digitales son únicas, igual que ciertas características de la retina, y pues es nada más una nueva forma de identificar a una persona. Uno pondría el dedo en una superficie especial para eso, sería irradiado por unos LEDs especiales infrarrojos y sería captado por una pequeña camarita que leería la disposición de sus venas. Pues con eso pueden identificarlos. Dicen que es muy rápido, de poco costo y pues muy efectivo. Ya no, pero saben qué biométrico sacar, ¿verdad? Sí, no, pero si es de poco costo, sí, tiene más probabilidades de salir a la venta. Que por ejemplo luego sacan ahí algunos inventos de, sí, pero va a costar no sé cuánto, ¿no? Y pues nunca es viable meterlo en un celular de, no sé, de $200-300. Entonces, ¿Y sería costeable? Bueno, más bien, ¿sería bastante seguro? ¿Será lo supuestamente, bastante seguro? Supuestamente sí, dicen que también, o sea, la configuración no de cambia. Las venas no cambia de, o sea, más bien cambia de persona a persona. Así es como la huella digital. Ajá, sí, exacto. A menos de que te cortes. Y aparte, obviamente, en Misión Imposible creo que ya nos probaron que las huellas digitales no sirven para nada, ¿verdad? Sí, no, pero pues siempre está el miedo, ¿no? Que te corten un dedo o la parte sí, que también. Sea que pues de todas que maneras. De cáncer. Sí. Pues de todas maneras te pueden cortar el dedo, ¿no? Y ahí lo pasas. Supongo que ya las venas así, ya cuando, si cortan el dedo ya se cambia. Pues no sé, ¿no? Se daría cuenta, ¿no? Sí se daría cuenta que ya no tienen sangre o no sé, algo así. O no bueno, sé. Sí. Bueno, sí, yo prefiero perder un dedo que un ojo. Lo prefiero al escáner. Al escáner de retina, sí. Está bien. Bueno, entonces ya la que sigue. ¿Qué hace? Bueno, sigo yo. Bueno, se presenta una nueva build de Snow Leopard para Boring. Ajá. Va a incluir funcionalidades del iPhone. Se presume que va Uy, qué padre. ¿Qué? Los sensores que ya tiene. Bueno, se mejor pero utilizados. Querías venir, ¿verdad, Víctor? ¡Claro! No, está bien, ya. Ya está bien, ya. Continúa con tu noticia. Sí, de Mac. También va a tener geolocalización y un nuevo framework para aplicaciones que puedan aventajarse con las capacidades multitouch. Va a ser algo bueno, ¿no? Pues, y además, no. Avisa que ya va a haber una tablet Mac. ¡Ay, qué padre! Para mí, sí. No, y para pero, muchos o sea, maqueros, sí. Sí tienen muy buenos productos, pero tampoco hay que ser fanboy. Ah, yo tampoco sí. Tampoco hay que comprar. No, ¿por qué no? Tampoco hay que comprar el iBrick, ¿no? Yo no compro. O la, o la iStone. ¿iStone? Ajá, como la piedra de Apple. Ah, sí. Bueno, el Newton. Una noticia rápida para todos los que usan Linux. Ya, supuestamente los últimos drivers de ATI ya tienen un soporte al 100% de OpenGL 3.0. Es una noticia bastante importante para toda la. O sea, por ejemplo, mucha gente tiene problemas con los drivers de NVIDIA. Y cada vez que actualizan el kernel, hay que recompilar los drivers de NVIDIA, o luego no vienen en la distribución o cualquier cosa. Supuestamente ya estos drivers ya tendrían que estar integrados al kernel ya en un futuro. Y ya en cuanto termines de instalar, tus gráficos tienen que estar funcionando al 100%. Es que bueno, o sea, ¿no? Sí, o sea, ya es un avance. Y veremos, hay que ver cómo le va a AMD, bueno, más bien a ATI, uh-huh. En cuestión de ventas, ¿no? O sea, mucha gente, aunque usa Linux, sigue comprando NVIDIA porque a pesar de todos los problemas que bueno, los pocos problemas que hay problemas, pero ¿son los menores? Las siguen usando, que antes las tarjetas de ATI tenían bastantes más problemas. Y ya sí. Pues con unos drivers que ya vengan adentro del kernel, pues ya sería más sencillo. Ya sería muchísimo más sencillo. Entonces sí, veremos, sí, a ver, hay que ver qué pasa. Sí. Venga. Bueno, pues yo les voy a hablar de noticias muy bastante, bastante buenas. Tenemos ahora que el servicio de Gmail crece. ¿Cómo es esto que crece? Pues sí, porque ahora ya vas a poder integrar más cuentas de correo que sean POPO3 en tu misma, ¿cómo se dirá?, plantilla de Gmail. Ahí mismo vas a poder agregar varias cuentas. Creo que tienes derecho hasta 5 cuentas. Vas a poder leer que digo, todos ya es lo que correos. Estoy usando yo, ¿no? Sí, acaba de aparecer creo que esta semana, o sea, no tiene, está bastante fresco. Es algo bastante, bastante útil. Digo, para aquellos que tienen más de 5 cuentas de correo, pues bueno, van a poder nada más meter las 5 principales, pero yo creo conforme avance la beta pues esta beta o este pequeño gadget. Digo, pero si tienes varias cuentas de Gmail, puedes hacer que una cuenta de Gmail revise a otra cuenta de Gmail y luego otra cuenta de Gmail revise a la cuenta que había revisado a la otra, y entonces si ya tienes varias cuentas. Es como una cadena, ¿no? Qué bonito, sí, una cadenita, ¿no? Te va a dar mucho tiempo, sí, la verdad. Pero, sí, pero no. Por ejemplo, es lo que yo ya estoy usando. Tengo bueno. mi inbox principal y al lado ya tengo el inbox de todas las demás subcuentas que llego a usar. Uh-huh. Y ahorita me pasas, ¿no? Sí, y o sea, funciona perfectamente. Porque aparte Gmail te deja mandar emails como las otras cuentas. Entonces, si una cuenta, si por ejemplo, hay, o sea, yo nada más meto una sola contraseña y reviso una sola cuenta y ahí mismo me llega todo mi email y lo que me llegue. Si me llega a otra dirección, por ejemplo, nergar@geekmx.co.cc, entonces Gmail solito, si yo le quiero responder a esa persona, solito pone la dirección como nergar@geekmx.co.cc para responder con esa cuenta. Entonces, muy, muy funcional y ya no tienes que andarte... Sí, configurando ni clientes así como el Thunderbird o el ¿cómo se llama? El de Windows, el Outlook. O tener que estarte metiendo a The 100 Bat. Páginas, bueno, a 5, o sea, metiendo 5 cuentas de usuarios diferentes en Gmail o lo que sea. ¿Sí? Entonces es muy, muy, muy útil. Sí, adiós a estarse metiendo a cada página donde tienes tus direcciones, ¿no? Cuando no puedes meterte así nada más por tus clientes habituales, sí. Adiós a tenerte que estar metiendo a... No, pues ahora me tengo que ir a geekmx.com.cc, me tengo que meter a mi inbox, no. Ahora la pregunta que sería, ya ves que Hotmail ya acepta POP3, ¿se jalará ahí? Creo que POP3 lo jala, lo soporta, pero pagando. No, pero hace poquito... ¿Cuál, perdón? ¿Hotmail? Ajá, Hotmail. Hace según poquito. Yo sé, Hotmail no soporta POP3. Es que hace sí, poquito, creo... porque yo lo estoy manejando para mi Mac, y hace poquito dijeron que sí. Sí, creo que... Sí, yo también había visto... Hace 3 o 4 semanas. Sí. Pues habría que checar ese dato. Sí. Según yo, Hotmail no soporta POP3. Según yo, sí lo acepta, pero... entonces, pero eso ya es un servicio extra, ajá. Es servicio adicional. Qué raro. Por igual y nuestro Microsoft. Compañero Juan sabe... No, yo casi no. Que es el insider de Microsoft aquí en la mesa. No tanto. Es amigo de... Bueno, nomás porque usa... Es el único que no ha instalado Windows, más bien. Digo, Linux. Linux. Es el único. No, ¿cómo que... no? Ah, pero bien poquito. No sé. Pero una semana. Lo instaló y lo quitó. Yo por lo menos lo traigo todavía. Venga. Yo... Ah, bueno, algo bueno es que va a aparecer el QuickTime X, que va a desaparecer el QuickTime Pro. Ya va a ser QuickTime, la versión profesional gratis, va a venir incluida ya. ¿Pero X operativo. O 10? Bueno, 10, ¿no? No, va a ser X. Bueno, por 10, por como por, Mac OS X, ¿no? Ajá, va a ser QuickTime 10 o X. Bueno, es que unos le dicen Mac OS X, ¿no? Sí, sí, la mayoría es Mac OS X. Sí, pero bueno, perdón, ya. Okay. Ya va a incluir en Snow Leopard y ya no va a venir ya va a venir con las capacidades de Pro, ya no va a ser necesario comprarlas. Entonces es algo muy bueno y... Digo, está bien porque yo, bueno, a mí se me hacía una ridiculez. Sí, a mí también. Que bajabas el QuickTime Pro. Bueno, yo cuando todavía usaba. No, es Windows, que bajabas el QuickTime bueno, bajaba y tenías el que pagar el meterle la contraseña para el Pro. Me hacía una estupidez no poder ver nada en pantalla completa. Digo, todavía bajar el o sea, video. Querían que lo usara, pero ¿cómo lo voy a usar si no sí, lo puedo eso ver? Estoy de acuerdo, pantalla estoy completa? De acuerdo, pero. No, bueno, pero ya sí, la de pantalla el QuickTime ahorita normal ya viene con pantalla completa, ¿eh? Ah, sí, bueno, sí, es que ya lo dejé de usar no. hace años. Sí, ya lo, o sea, a mí me perdieron. Joder. No, pero supuestamente en Mac siempre ha sido con esas funciones. ¿Sí? ¿En Windows? Ah, no, en Windows no, en Windows siempre en Windows no. En Windows lo más que es el yo no sabría decirles, a mí QuickTime me perdió hace abrirlo con VLC. Sí. No, es ventana maximizada. Ese es lo más cerca que llega. Bueno, si no es Pro. Eso sí no lo sabía. Bueno, listo. La próxima versión también, la X va a venir para Mac, para PC, entonces va a ser algo bueno. A ver digo, si sale para Linux, ¿no? como si le interesara a alguien. Como si lo necesitáramos. Bueno, y también tenemos que Palm, más específicamente el CEO, Ed Colligan, anunció que ya no va a... ¿Violín triste ahí sonando? ¿Violín triste? Ya sufrimos por eso. Muy triste. La salida del Palm OS para darle... paso al nuevo yo, web. Yo puedo decir. Sí, perdón, te gané. Ni modo. Es mi noticia. Sí, se va Palm OS y lo que viene es huevos. Web OS. No, huevos. No, huevos. Huevos. Para los tampoco nadie le decía palmos. Palmos. Pero pues bueno. No importa, es huevos. Es huevos. O macos. Macos sí, si alguien le dice. ¿Qué rima con macos? Maco es 10. Pero es Maco OS. Macos. Palm OS. 10. Web 10. OS. Bueno, no, pero qué lástima, la verdad. Es un muy buen sistema operativo. Estaría interesante ver que hicieran algo, ¿no? Con Palm OS. Por lo menos un emulador, o sea, para que no muera completamente. O tal vez. ¿Cuántas aplicaciones? Sacar el código, ¿no? Soltar el código. Ah, ya está, crees. No creo, ¿eh? Hasta no, pero si sería interesante. Sería muy interesante ver todo lo que la gente podría hacer con él. Si Palm ya no lo va a usar para nada. O sea, y aparte, seamos honestos, ya es un sistema operativo muy viejo que nadie le va a sacar provecho. O sea, no vas a, al rato no vas a ver a, no sé, a Apple sacando un dispositivo con Palm OS. O sea, es lo suficientemente viejo como para que ya lo puedan soltar al público y no va a pasar nadie. Con él, pero o sea, no. Nada más sería exactamente, tú lo dijiste, un juguete. O tal vez lo puedan implementar en el nuevo WebOS para que aplicaciones, por ejemplo, hay empresarios que se rehusan a estar sin su Palm viejísimo. Sí, como el Maemo trae el emulador de Palm OS que sirve bastante bien. Y hay muchas aplicaciones viejitas que son buenísimas y que no ha habido ahorita reemplazo. Que bueno, pues fácilmente podría haberlo, pero nadie se ha tomado el tiempo. Y pues sí. Está muy bien. Bueno, y en otras noticias ahora de Google. Han lanzado un nuevo servicio para detectar quién está frenando las conexiones, pues principalmente peer-to-peer, uh-huh. Que es por ejemplo, no sé, el BitTorrent o Kazaa, o ese tipo de LimeWire, ese tipo de cosas. La red que son, de, el Limewheel también, claro, que son cosas del diablo, no las usen. Y Limewheel lleva de salida. Claro que no. Bueno, este servicio, la página se encuentra en measurementlab.net, todo junto, es measurementlab.net. Yo creo que les ponemos el URL en la página. Sí, más sí, fácil, ¿no? Más fácil. Sí, ya concursó para el Spelling Bee. Es para que ahí lo puedas probar si tu servidor de internet te está frenando las conexiones y a causa de eso tú estés bajando tus archivos piratas más lentos. Y bueno, y no precisamente piratas, porque hay muchas cosas que también se distribuyen por BitTorrent. Digo, que no son precisamente piratas, o sea, son legales. Las distros de Linux no son piratas. Bueno, sí, exactamente, las distros de Linux, muchas utilizan la red BitTorrent para distribuir los ISOs de instalación. Sin tener que ellos estar pagando una fortuna por los servidores dedicados. Entonces, ya este servicio de Google, tú puedes entrar y checar si te están bajando la conexión. Que hemos escuchado algguna veces que muchos usuarios de cablevisión luego llegan a tener problemas. Entonces, sí, a lo mejor podrían encontrar alguna pues, algunos datos muy interesantes en este nuevo servicio de Google. Ahora hay que ver qué excusa ponen, ¿no? Los servidores, los proveedores de servicios. Los proveedores de servicios, claro. Y este... Bueno. Luego también, quién sabe si tenga algo que ver, pero luego también muchos problemas de con Xbox Live, ¿no? Con Cablevisión y... Sí, pero eso yo creo que los trataremos, más a fondo en otro, podcast. Bueno, también tenemos que... Una noticia muy rápida. Últimamente se clonó exitosamente el primer perro bajo métodos... bueno, digamos... Es más comercial. Bien, la primera vez que se vende un clon, ¿no? sí, porque, o sea, bueno, ya lo habían hecho desde hace mucho, clonar y todo, pero ya así como empresa, bien. Ya, o sea, ya fue un... ¿Servicio? Como servicio. Sí, ya fue un evento ya comercial. O sea, la vendieron, fue ya un servicio. Una persona llegó y pidió un clon de su perro, o sea, ya, y pagó por él. O sea, ya bueno, su nombre es Lancy y fue clonado de un labrador llamado Sir Lancelot, que se murió en enero de 2008, y pues sus dueños creían que era irreemplazable, y pues siempre no lo fue. Pues bueno, a ver cuándo nos aproximamos a la isla. Estaría, ¿eh? Sí, no. Bueno, la última noticia por mi parte sería que el iPhone es el primer dispositivo móvil que soporta HTML5. Está bien, ¿no? Es el primero que soporta ese protocolo y pues a mí me da la impresión que PAN ya valió. Bueno, sigamos. ¿Quién pues sabe? PAN todavía no sale. Sí, todavía no. El WebOS todavía no sale. Todavía falta el PAN Pre, que mucha gente está muy interesada en probarlo y ver qué es lo que pasa. Bueno, pero cuando aparezca el nuevo iPhone va a estar tan interesante. Bueno. Y pues... ¿Qué más? ¿No? Pues ¿Ya les digo una más de Google? Pues yo digo, ¿no? Sí. Bueno, y es... Bueno, tenemos aquí unas cifras según Information Week, de que según ellos, Google va a... Bueno, Gmail va a pasar a Hotmail en términos de personas usándolo para finales del 2009, porque según las cifras que ellos tienen, Gmail está experimentando un crecimiento del 39% en respecto a este mismo periodo del año pasado, y Hotmail va a bajar. O sea, la tendencia de Hotmail últimamente ha sido a la baja, y la baja que ellos experimentaron fue del 4%. Entonces, según ellos, haciendo las cuentas, con el crecimiento del 39% y la baja del 4% de Hotmail, para finales del 2009, Gmail va a haber ya pasado a Hotmail en términos de usuarios. Y Juan, si quieres decir algo, dilo. O sea, sí, bueno, yo tengo otra noticia muy interesante. Sony sacó está por sacar un dispositivo pequeñito que rastrea mediante GPS en dónde van ustedes, toda la ruta que hayan seguido y por supuesto la hora. Y entonces, a partir de eso, todas las fotos que ustedes hayan tomado en ese momento con cualquier cámara chafa que no tenga GPS ni geotag ni nada de eso, aunque sea de así del celular, mediante un software especial van a poder entonces vincular la hora en la que tomaron su foto con la ubicación que rastreó el aparato y entonces así toda foto que ustedes tengan y tomen, no importa dónde salió, va a poder tener su información de geotagging. Está muy interesante. Muy interesante, la verdad. Para cámaras chafas que pues, no traen. Igual a lo mejor es buena la cámara, pero sale muy caro el accesorio, ni siquiera existe. Sí, pero ya en un futuro ya, o sea, vamos a empezar a ver todas las cámaras con su GPS. Con GPS ya para el geotagging, ¿no? Está interesante. Así para que no te mientan de que estaban en no sé. Por ahí. En otro lado. Pues es interesante, no, pero ¿no? Saber por ejemplo también, una foto. Sí, por ejemplo Flickr, también. Que ves una foto. O bueno, sí, precisamente local. También, o sea, en el mapa así de a ver, no sé, en Flickr dices, a ver, vamos a ver qué tal está Bogotá, y le dan clic en Bogotá y salen varias. No, al revés, ves una foto de una playa preciosa así paradisíaca y dices, bueno, sí. Pues ¿dónde demonios es? Y ves el geotag y ya dices, ajá, exactamente. Y ves las ahí. Coordenadas. Así se puede decir, ahí. Sí. Y por ejemplo, esos periodistas mañosos que gustan de robarse las fotos del Flickr o de darle un googleazo, pues ya. Ándale, o una foto así espía que tomaron desde quién sabe dónde, ya sabes sí. De dónde te ándale, espiaron. Sí. Ajá. Sí. Ya sería muy menso, ¿no? Que no le quite el geotag. Pero pues hay gente pues suele pasar. Que ni sabe que es existe, entonces. Bueno. Entonces, bueno, estas fueron las noticias de las últimas dos semanas. Un poquito de lo más relevante. Y pues ya. Vámonos con las reseñas. Vamos a ir con las reseñas ahora. Ya estamos listos, ya estamos pasando a la sección de videojuegos. Y primero que nada vamos a hablar acerca de Fear 2. Y vamos a hacer una comparación muy estricta entre las versiones de PC, Xbox 360 y PlayStation 3. Bueno, ni tan estricta porque fue a ojo de buen cubero. Sí, porque si tuviéramos así algo con qué medir ya los frames y todo eso, ya. Sí, sería una más, debug, más sería, pro. Sería feliz. Sony, por favor, necesitamos una debug. Sí, nos están escuchando, te lo aseguro. Sería bueno que nos lo pasaran, ojalá, ¿no? Ojalá. Bueno, lo principal que notamos a la hora de estar comparando las versiones de Fear es bueno, que la un momento, rápido, hay que aclarar que todavía, o sea, aparte de que ya está a punto de salir, ya nosotros evaluamos, bueno, la versión nosotros de, evaluamos de la evaluación demo. Entonces hay que especificar. Hay que especificar porque vimos algunos problemitas y suponemos que ya están resueltos en la versión final. Sí, para el tiempo en que salió este podcast, ya fue el día de ayer, ya salió el Fear. Ya no tuvimos tiempo de jugarlo, la versión. Entonces, pues ni modo, vamos a comparar estas. Por lo que vimos, la versión de PC sigue siendo la más superior en cuanto a gráficos. Porque cuenta con Pixel Shader, cuenta con una tecnología Direct 10. Y bueno, pues en cuanto a las otras versiones, notamos un pequeño bajón de frames en la versión de Play 3, así como también los colores son un poco más opacos. Sí, un poquito más opacos en el Play 3. Bueno, pero ya algunos filtros sí los maneja un poco mejor el Play 3. Aunque claro, la versión que se llevó las palmas fue la de PC, sí, la computadora de Juan, sí, déjame presumirles, con un procesador Core 2 Duo, que bueno, allí el procesador lo habíamos hecho en la mía. Sí. Pero con una poderosísima Nvidia, la 280. ¿Qué? GTX 280. Con 1 GB en memoria. Sí, o sea, ya lo más nuevo de lo más nuevo. O sea, ya saben, si quieren robar una casa, tiene que ser la de Juan. O sea, ya efectivamente, ya con esta máquina, pues ya podemos dar un veredicto. Pero pues hay que contarlos en general del juego, ¿no? También. Sí, ya, bueno, ya contando, bueno, mis primeros comentarios fue que el HUD, la pantalla del video, bueno, la interfaz del juego, me remontó mucho a lo que es Halo. No que sea esto sea malo, pero quiere decir que está muy bien diseñado. Sí tiene algunas similitudes, pero está muy bien diseñado y se siente muy natural al juego. O sea, un poquito 3D, ¿no? Y no te molesta en lo más mínimo, o sea, te sientes a gusto usándolo. También, otra cosa, los controles, el tipo de control que maneja el Fear 2, al menos en el Play 3, es los controles que a mí me gustan mucho, o sea, la mira con L2 y disparar con R2, y para el cambio de arma y todo eso, está muy bien pensado, y, o sea, para la velocidad del juego, tú puedes hacer los cambios de arma también igual muy muy rápido, y no pierdes tiempo, y pues, no te traba la experiencia del juego. O sea, sigues disfrutando tú el juego sin tener que esperar a cambiar de arma ni nada. En general los efectos están muy bien logrados y sobre todo las alucinaciones que sufre el personaje. Sí, o sea, logra un efecto, o sea, una sensación muy realista de pánico. Aterrador en algunos momentos. Sí, bastante, bastante, muy bien logrado. Sobre todo hay unas partes donde, pues no les voy a spoilear nada, pero en el demo apenas comienza uno, llega una escuela. Y de pronto empiezan a moverse las puertas de los lockers y suenan campanas y niños como parte de la alucinación. Pero no vamos a spoilear tanto. El HUD empieza a parpadear, la lamparita que tienen es apenas como una velita y pues es bastante espeluznante, la verdad. Yo se los recomiendo mucho. Sí, está bastante... Aparte, muy buenos gráficos, ¿no? O sea, muy muy bien hechos. Eso sí, cabe recordar, en ambas consolas, en las tres, con ambas consolas y en PC, los gráficos son bastante, bastante buenos. En algunos momentos no sabíamos si era un cinema pregrabado o era render en tiempo real. Sí, creo que ya todo es render en tiempo real. Y la física también, muy buena física. Muy buena física. Comparado con el primer Fear, yo digo que este está mejoró muchos aspectos del anterior. Aún se sigue sintiendo como un poco un shooter genérico. Ya no tanto, porque bueno, la historia como que ya te absorbe más. Y el modo de slow motion también le da una le da un giro muy interesante al juego. A pesar de que el shooter sí sigue siendo muy muy genérico, pero ya con la historia, las alucinaciones y los efectos, la física, muy buenas gráficas y el modo de slow motion ya hace que el juego sea un muy buen juego y destaque más y destaque, que el anterior. Ajá, destaque mucho. Yo la más verdad de lo que es, desde Fear 1 lo jugaba casi que nada más por lo terrorífico que tenía, sí. Y las otras partes los pasaba como un requisito más bien para eso. Bueno, pasando ya a Resident Evil 5, bueno, yo lo que opino, buen juego, buenas gráficas, no estaban mal, pero los controles no le ayudan en lo más mínimo. O sea, tú en ese juego no existe el concepto de multitasking. Es que tú haces una cosa u otra cosa. O sea, está bien porque los demás Resident Evil habían tenido este tipo de controles anteriormente, pero ahora realmente, o sea, el juego se ha vuelto mucho más rápido y mucho más envolvente. O sea, ya te atacan de todos lados, te atacan por atrás, por los lados, o sea, por todo el, te caen de encima, o sea, ya es un ataque así, un holocausto zombie ya horrible. Bastante bien hecho. Sí, o sea, sí está muy bien, pero los controles no le ayudan. Entonces, simplemente para cambiar de arma, luego te llega a tomar bastante tiempo si no sabes utilizar bien la cuadrilla. O por ejemplo, nada más el simple hecho de cargar. O sea, tú solamente puedes cargar o seguir caminando. No puedes hacer ninguna de las dos cosas al mismo tiempo. Pero bueno, lo bueno es que el estar cargando no es tan lento. Bueno, a menos que lleves la shotgun. Pero por ejemplo, en la clásica pistola es muy rápido. La escopeta es un poco más lento. Sin embargo, no llega a ser como en otros juegos que tienes que estar esperando a que meta cartucho. Pero al menos en los otros juegos puedes salir corriendo y esconderte como niñita, ¿no? En lo personal, yo vi bastante deficiente la inteligencia artificial de los zombies esos que andan ahí. No me gustó nada, pero digo, iban así en una manada y matas uno y los demás como si nada. Pues es que también son zombies, ¿no? Son zombies, ¿no? Pero no sé, yo los veo algo artificiales. Todavía que, siguen ejemplo, siendo los clásicos zombies de le disparo, sigo avanzando, me vale gorro. Yo los vi mucho más listos, por ejemplo, en Left 4 Dead. Ah, bueno. Pero... También otra cosa que no me gustó, regresando a los controles, es que, o sea, son como para hacer todo, es una combinación de teclas. O sea, parece que estás haciendo combinaciones así a la Mac de control, manzanita, pretzel, no sé qué. Cara triste. Ajá, o sea, por ejemplo, para poder tú cargar el arma tienes que a fuerza picarle R1 y X. O para disparar es R1 y cuadro. O sea, es muy... Muy confuso. Muy confuso y muy difícil seguir seguirle el paso al juego. No, y ahora con esto de que tienes un compañero, bueno, pues es un poco... Si tu compañero no es muy dado a hacer las cosas rápido, Bermúdez, nos matan rápido. Sí, veme jugar en el Call of Duty. Y vas a ver. Sí, no sé, si nos la llevamos. Bueno, lo que sigue es el juego de Street Fighter 4. Pues, ¿qué decir de Street Fighter 4? Nos decepcionó en muchos aspectos. El rendering está algo extraño. Está... Es una mezcla rara de cel shading con rendering más realista. Que se ve extraño. Se ¿no? ve muy como raro. Mezclaron caricaturas con... Sí, como... ¿Cómo se llamaba la película esta de unas caricaturas? Sí, parece que se caricatura de real. Nickelodeon ahí medio rara de CGI. Ah, como la de... ¿no? Así tipo... Sí, era un conejo, ¿no? Y una chava... Roger ¿no? Rabbit. Ah, Roger Rabbit. Se veía así raro. Sí, bueno, a lo mejor a algunos sí les va a gustar. Sí, a los fanboys de Street Fighter 4 sí les va a gustar. Bueno, vamos a pasar ya rápido al Killzone 2, que lamentablemente se nos está acabando el tiempo el día de hoy. Nos hubiera gustado reseñarlo más. Sí, nos hubiera gustado mucho reseñarlo más a fondo. El Killzone 2 sigue siendo un shooter genérico, la verdad. Pero ya viene como que... La experiencia gráfica la experiencia es muy buena, sí. Trae cuestiones muy realistas también. Aunque aparte se estorban. Y hay también tiene cosas fuera de tono. O sea, por ejemplo, los enfoques y la luz, o sea, llegan a ser muy realistas. Pero el problema llega a ser, por ejemplo, si tienes un compañero herido, llegas y le disparas un como rayo gamma. Yo digo así. Que se parece un taser. Sí, o sea, está horrible, la verdad. Y que se ve bien. El rayito así en 2D, bien asqueroso para poderlo revivir. Pero, o sea, lo que es la historia, el modo de juego, es bueno. Volvemos al mismo problema, los controles. Los controles no te dejan personalizarlos. O sea, por ejemplo, en el Resistance, tú tenías la opción de poner los controles como tú querías, y en este ya no. Es bastante... Eso está muy chafa, porque las opciones no son muy buenas. Nos trabamos mucho tiempo tratando de avanzar. Sin embargo, pues el juego está bastante bien. Digo, los enemigos, a pesar de ser el clásico enemigo genérico, está muy bien hecho. Cuando los ves de cerca, sí notas el énfasis que le está poniendo Sony Computer Entertainment en gráficos. Bueno, pues lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Vamos a dar muy rápidamente las recomendaciones. Voy a empezar yo. Yo les recomiendo Firebug. Es una extensión para Firefox, para desarrolladores, donde pueden ahí mismo revisar código de JavaScript, pueden ver el CSS de las páginas, modificar el HTML, obviamente no modificarlo en el archivo real, porque pues, no tiene... Sí, o sea, pues, tienes que acceder al servidor y bla, bla, bla. Pero puedes ver qué es lo que necesitas cambiar y hacer pruebas en la página así, en vivo, y ver cómo se va modificando. Y la verdad es muy útil para desarrolladores y más que nada también para diseñadores gráficos. Bueno, pues yo les voy a recomendar para aquellos que tienen manía o le tienen miedo a meterse a Linux, pues les recomiendo una versión muy buena de Linux, se llama Linux Mint. Es bastante rápida de instalar, muy fácil de configurar. Ya casi la instalas, ya está todo listo, no hay muchas cosas que hacerle. Y bueno, pues esto ya llegó... Pueden bajarla en su versión 6 de linuxmint.com. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Mi recomendación. Yo les voy a recomendar muy rápidamente, para los que tengan una tarjeta de video más o menos decente, que pueda hacer algo de 3D, nada así integrado. Chafas. Por ejemplo, el Cool Iris. Antes se llamaba Pick Lens, luego se renombró a Cool Iris, así como Cool de frío, Iris como de iris. Es un programa un plugin para sus exploradores de internet que les permite manejar contenido en 3D. Por ejemplo, entran a Flickr y el stream de fotos de Flickr lo pueden ver ustedes en una como pared virtual 3D, que hace mucho más sencilla la navegación. Igual funciona con Facebook y con YouTube. Es interesante y pues es divertido a veces ver las fotos en una forma un poco más interactiva. Bueno, mi recomendación es el Tech Tool Pro 5 para Mac. Este programita es bastante interesante ya que te permite realizar pruebas para la memoria, pruebas para el sistema operativo, pruebas para el disco duro y además te checa, te revisa los permisos del disco duro y lo repara. Es muy bueno, de hecho Apple lo usa para su servicio técnico, entonces se lo recomiendo mucho. Creo que ya es todo. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado aquí diciéndonos puras estupideces, puras tonterías. Perdón por los patines que tenemos de repente. Sí, no se preocupen. Cascarrillos pequeños. Ya sí. Se dieron cuenta que odiamos Mac. Ajá. O sea, odiamos a Mac. A nuestro amigo Aitor. Ajá. Por eso trajimos a alguien para que defendiera. Y pues les dejamos otra vez el email podcast@geekmx.co.cc para cualquier comentario. A mí me pueden encontrar en nergar@geekmx.co.cc. Tenemos también aquí a Daniel. ¿Cuál es tu dirección? Es noir86@geekmx.co.cc. La mía es MrFusion@, ya saben, el mismo dominio. El mío es aitor-mac, el mismo dominio que todos. Y tenemos, bueno, muchas gracias aquí a Huevo Barraza gracias. Por producirnos. a la UVM, Campus Lomas Verdes, por prestarnos las cabinas y corrernos porque ya viene clase. Y pues nos veremos dentro de dos semanas. Gracias. Hasta luego.